Hola, hola, hola, te doy la bienvenida al resumen semanal de actividad de AccessiHub, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué esperas? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Busca el enlace a Discord en la transcripción de este episodio. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad y especialista en visión. Vamos con las noticias de esta semana. Microsoft anuncia el Surface Adaptive Kit para mejorar la accesibilidad de sus Surface a nivel de hardware. A mí esto me ha encantado. Es la cosa más sencilla y más simple del mundo, unas pegatinas. Serán muy sofisticadas, con materiales muy resistentes y de larga duración. Pero vamos, básicamente son pegatinas. Son unas pegatinas que tienen un relieve y que se pueden ir añadiendo tanto al teclado como a diferentes partes del hardware de los ordenadores Surface para que las personas que tienen problemas de visión, ya sea ceguera o baja visión, puedan identificar fácilmente a través del tacto pues determinadas teclas que sean importantes o la zona en la que está el cargador del ordenador o algún puerto o la pestaña abatible que sirve como soporte de la mayoría de las Surface. La verdad es que un concepto tan simple pero a la vez tan efectivo me encanta. Y WordCamp España 2021 ya tiene su programa. Las WordCamps son eventos que organizan las comunidades de usuarios de WordPress. En este caso, WordCamp España lo organiza la comunidad española de WordPress. Y hay charlas para todos los gustos, de programación, de diseño, de plugins, de marketing, etc. Y, como no, hay dos charlas de accesibilidad. He tenido la suerte de que han confiado en la propuesta que les hice, así que me tendréis allí cerrando el último día de charlas. Y ahora vamos con los webinars y con los eventos. El primer webinar es una charla de Alight Talks sobre las diferencias a la hora de navegar entre las personas ciegas y las personas que tenemos vista. Esta charla es de Michelle Williams y lo tenéis disponible en su canal de YouTube. El otro webinar que se ha celebrado esta semana ha sido un webinar para celebrar el aniversario de la Directiva Europea sobre Accesibilidad. Detrás de este webinar estaba la IAAP, la International Association of Accessibility Professionals. En este caso, el evento estaba capitaneado por Susan Lowry. En concreto, participó Bárbara Martín Muñoz, que es la segunda vicepresidenta de la Unión Europea de Personas Ciegas. Y básicamente expuso dos ejemplos de cosas muy mal hechas. Por un lado, la web de Hacienda y por otro lado, la aplicación Radar COVID. Y después hubieron unas sesiones de debate en paralelo sobre los obstáculos para una implementación exitosa de esta directiva de accesibilidad, las partes de la directiva que mejor funcionan y los cambios que se deberían introducir de cara al futuro. La verdad es que estuvo muy bien el evento porque se preocuparon de que hubiese tanto interpretación en lenguaje de signos como subtitulación en directo en diferentes idiomas: alemán, español, francés, sueco y, evidentemente, inglés. Otro evento que se celebró esta semana, el día 23, fue el Inclusive Design 24. Evento global durante 24 horas, charlas sobre diseño inclusivo, accesibilidad, etc. Gente de todo el mundo y explicando temas relacionados con la accesibilidad. Por ejemplo, cómo las personas con discapacidad pueden usar la realidad virtual, una guía pragmática para redactar los textos alternativos, videojuegos inclusivos, etc. Está todo grabado, está en su página web y en su canal de YouTube. Cuando puedas, ves y busca las charlas que más te interesen porque tienes horas y horas de material buenísimo. Y un evento que no se ha celebrado esta semana, sino que aún estás a tiempo de registrarte si te interesa, es el Web Directions AAA, un congreso sobre accesibilidad web para frontend developers. Se celebrará los días 29 de octubre y 5 de noviembre. Accesibilidad, área, árbol de accesibilidad, contraste de color, WCAG, tecnologías de asistencia, SVGs, validación automática, lectores de pantalla, testeo de accesibilidad, etc. La verdad es que es un evento muy, muy recomendable Y en este caso, tanto valor pues tiene un coste. Un coste que es a partir de 159 euros la entrada. ¿Qué ha pasado destacable en redes sociales? Pues desde Twitter nos llega que Juanjo Castaway busca colaboración para actualizar una página de ejemplos de barreras de accesibilidad y cómo solucionarlas. Si quieres colaborar, contacta directamente con él, que seguro que te lo agradece. Esto es todo por esta semana. Los enlaces a todos estos recursos los encontrarás en el resumen semanal que se publica en el grupo de Telegram y en el servidor de Discord. Únete a AccessiHub, la comunidad sobre accesibilidad web y digital en español, donde encontrarás a más de 100 personas interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Hasta la semana que viene.